solo. Dime si tú solo. Dime si tú solo. Dime si tú solo. Dime si tú solo en la cama te toca, te quitas la ropa y tú misma estás loca. No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota. Muevo esa nalgota pa' comerte completota. Como el de. Dime si tú solo en la cama te toca. No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota. Mueve esa nalgota pa' comerte completo. Tu piquete me envuelve, tu piquete me aloca, tu piquete me provoca. Vamos a beber whisky a la roca. Tu piquete me envuelve, tu piquete. Dime si tú solo en la cama te toca. No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota. Mueve esa nalgota pa' comerte completota. Mueve esa nalgota pa' comerte. Tu piquete me envuelve, tu piquete me aloca, tu piquete me provoca. Vamos a beber whisky a la roca.